Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizaz, Jorge Martínez en Morán, desde la radio de la universidad. La saludamos. Hola, muy buen día. Buen día. Lo primero que se me ocurre preguntarle, doctora, y es importante, me parece, con estas dos etapas que tiene la investigación realizada por el equipo de ustedes, digamos, el antes y el después de Botnia, ¿y cuáles son las primeras conclusiones? Nosotros empezamos a trabajar en el año 2006, y entre el 2006 y el 2007, antes que en noviembre del 2007 Botnia empezara a funcionar, se hicieron muestras en temas que tenían que ver con aire, con agua. Mi especialidad está vinculada con el aire, por lo tanto es sobre ese punto en el que le puedo dar más precisiones. Nosotros lo que tratamos de hacer fue medir la calidad del aire que había en la ciudad de Gualeguaychú y en sus alrededores, donde la planta podía llegar a tener influencia una vez que entrara en operaciones, para tener la línea de base contra la cual contrastar cuál era la situación después de que Botnia entrara en funcionamiento. Y en esos primeros estudios nosotros ya sacamos algunas conclusiones que eran bastante importantes, porque lo que se demostraba es que no había contaminantes que superaran normas de calidad de aire en la región antes del funcionamiento de Botnia. Las normas aceptadas por el común. Sí, normas nacionales y algunas normas también internacionales. Ajá. Contrastando con la legislación de otros países, ya que podía entrar en discusión cuál es la legislación que podía estar vigente en ese entorno. Las normas de calidad de aire no figuran dentro del estatuto del río Uruguay, que se refiere solo al agua, por lo tanto nos teníamos que regir por las normas de orden provincial para la provincia de Entre Ríos, algunas normas nacionales y otras internacionales. Y el otro punto era que además no se había detectado particularmente una sustancia, que es lo que se conoce como sulfuro de hidrógeno, que es una de las sustancias responsables del olor característico que tiene la industria de la celulosa, que es lo que normalmente se conoce como este olor a huevo podrido, ¿no? Para tratar de describirlo de alguna forma, un olor desagradable. Sí. Antes de que Botnia entrara en funcionamiento, ninguno de esos compuestos se habían detectado con respecto a los que producen olor, y con respecto a otros contaminantes, si bien se podían detectar algunos, ninguno superaba normas de calidad de aire. Por lo tanto, una vez puesta en marcha la función en Botnia, podíamos comparar la situación, por lo menos con respecto a el comportamiento de la atmósfera y a la calidad que tenía el aire en la región, antes y después. Doctora, cuando usted está hablando de toda esta descripción que está haciendo, está hablando de lo que técnicamente se llama medio bentónico, geoquímica y medio planctónico. No. Es exactamente lo que es la componente atmosférica. Ajá. Las otras componentes que usted mencionó fueron investigadas por otros docentes de la universidad, de la Facultad de Ciencias Exactas también. Bien. Yo me refiero a la componente que estuvo principalmente a mi cargo, que fue el aire. El aire. Cuando uno estudia un problema ambiental tan altamente complejo, en realidad lo que está haciendo es evaluar las condiciones integrando diferentes disciplinas, ¿no? Por supuesto. Allí el equipo de su facultad estuvo integrado por 41 investigadores, tengo entendido. Exactamente. Para evaluar todas estas componentes que usted mencionó, más la atmósfera, fuimos 41 personas trabajando muy intensamente todos estos años, ¿no? Desde el 2006, primero por convenio con la municipalidad de la ciudad de Gualeguaychú. De Gualeguaychú. Y a partir de enero del 2008, a través de un convenio con la Secretaría de Ambiente de la Nación para conformar este plan de vigilancia ambiental del río Uruguay. Ajá. Le consulto, doctora, usted tiene la conclusión del antes de la instalación. Sí. Y nos la contaba. ¿Después se hizo algún chequeo alrededor de las mismas pautas? Claro, por supuesto. Seguimos midiendo en forma continua muchos contaminantes, con la asistencia en este caso también de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que proveyó equipamiento para el muestreo de calidad de aire. Y en ese caso los resultados lo que mostraron es que, por ejemplo, entre el 1 de julio del año 2008 y el 31 de marzo del 2009, contemos sí. que es un periodo más o menos de 280 días, sí. en 78 de esos días, lo que quiere decir que es un día cada tres, se detectó olor en el área de influencia de la planta en territorio argentino, en la Ajá. región de Gualeguaychú. Ajá. Y ese olor se detectó en una hora o en más horas de medición, ¿sí? Ajá, ajá. Quiere decir que durante 78 días se alcanzaron concentraciones de esta sustancia, sulfuro de hidrógeno, que están por encima del umbral de detección de olor que está establecido por la Organización Mundial de la Salud. O sea, que en lo que hace al aire y el análisis que realizado por su equipo, en el antes y el después, la conclusión es que la pastera bondia contamina. Sí, que ha habido cambios, sin duda, y que uno de los cambios más notables tiene que ver con la ocurrencia de estos eventos de olor, que si bien pueden no producir un impacto sobre la salud altamente significativo, uh-huh. depende de la sensibilidad de cada una de las personas, de su nivel de tolerancia, puede ser el nivel de molestia asociado a un nivel de olor que es desagradable. Claro. Esa es la realidad. Uh-huh. Y además, a través de la utilización de modelos físico-matemáticos que simulan la trayectoria de los contaminantes, lo que pudimos hacer es también demostrar que la fuente de esos contaminantes sin duda era bosnia. Sin duda era bosnia. Porque ese es otro de los aspectos. Uno detecta contaminación, pero bueno, también es importante identificar la fuente. Por supuesto. Y no había dudas que a través de estas simulaciones que fueron mostradas en las audiencias orales que tuvieron lugar en La Haya ante la Corte Internacional de Justicia y fueron presentadas en un informe técnico también sí. que presentó la Cancillería Argentina como prueba en el juicio, fueron acreditados muchos eventos en los que hubo olor, se demostró que la uh-huh. fuente de olor era bosnia. El tema es que la conclusión o la referencia que hizo a este punto, en particular la Corte, fue que no era de su jurisdicción opinar sobre la contaminación atmosférica, sobre uh-huh. la calidad de aire, sino que deberían referirse exclusivamente a temas de agua uh-huh. y la calidad del agua. Y en cuanto al agua, usted, aunque no haya sido su especialidad, ¿usted tiene algún elemento de conclusión? Mire, el grupo que trabajó en agua mostró algunas pruebas. Realmente los científicos a veces somos reacios de hablar de temas que no son de nuestra especialidad. Sí, claro. Sí. Pero algunas de las pruebas más concluyentes tenían que ver con la mancha de algas tan significativa que hubo el 4 de febrero del 2009 y el aporte más importante que hizo en ese aspecto la Facultad de Ciencias Exactas fue demostrar que en esa mancha de algas había partículas de una variedad de eucaliptus, que es precisamente el mismo eucaliptus que se usa para la producción de la pasta de celulosa en Bosnia. Uh-huh. Con lo cual permitía establecer una relación entre el fenómeno y la fuente, digamos. Y la fuente. Claro. En este informe que ha producido la facultad, un párrafo dice, la abundancia de algas alcanzó 18 millones de células por mililitro, sí. Lo cual excede el nivel indicado por la Organización Mundial de la Salud como nivel de alerta 3, peligroso para la salud humana. Esta abundancia de algas fue 1000 veces mayor que el máximo histórico registrado en el río Uruguay. Esto, sin saber absolutamente nada desde el punto de vista técnico, son cifras más que elocuentes, ¿no? Sí. Las veces que he escuchado a los especialistas hablar del tema y lo que se expuso en la Corte de La Haya, mostró eso, que si bien el río Uruguay tiene antecedentes de haber encontrado, haber tenido episodios de presencias de estas algas, de estas cianobacterias que son tóxicas, nunca hasta ahora se habían detectado los niveles en los que se detectaron durante la ocurrencia de esa mancha, que fue la que tuvo una gran difusión pública también uh-huh. en el momento que ocurrió. Le pregunto, doctora, desde el punto de vista técnico, digamos, porque Evidentemente esto está pasando, lo que usted nos relata con precisión, pero nosotros aquí en la capital federal tenemos el riachuelo, que es eso o mil veces peor, ¿no? Donde ni siquiera hay vida animal, donde, en fin, hay fondeadas embarcaciones que tienen décadas de estar bajo el agua. Sí. Y a pesar de que la Corte Suprema y que los tres responsables, el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, tienen responsabilidad, no se avanza en eso. Dicen los que saben, y aquí viene la pregunta, que en el caso del riachuelo, las empresas que están virtiendo permanentemente sus desechos sobre el riachuelo podrían evitarlo si tuvieran plantas de tratamiento de desechos, pero esto implica inversión. ¿Esta lógica se podría aplicar a Botnia? Botnia tiene una planta de tratamiento de fluente. Sí. Algunas de las cosas que no se saben exactamente es hacia dónde, en qué lugar exacto del río son vertidos esos efluentes. Argentina no ha tenido acceso a tomar muestras de agua cerca de donde los efluentes son vertidos. Argentina, hasta ahora en todos los estudios se pudieron tomar muestras del agua del río Uruguay en el sector argentino del río. En la margen argentina. Exactamente. Por lo tanto, hay un conjunto de información que todavía está un poco incierta desde el punto de vista técnico como para poder avanzar. Pero Botnia sí tiene una planta de tratamiento de efluentes, pero eso no, de todas formas, no evita que haya vertido de contaminantes de todas formas, ¿no? Y bueno, no poder tomar muestras tampoco se puede tener con certeza, contrastar lo que Botnia dice que realmente está vertiendo con la realidad. Pero no vamos a tomar la palabra de Botnia. Y esta respuesta suya me da la posibilidad de dos cuestiones. Primero, que ayer entre los presidentes se acordó un control mutuo. A lo mejor eso permitirá que a un futuro cercano se puedan tener esas muestras a las que todavía la Argentina no ha tenido acceso. Digo yo, y tengo la esperanza. Pero la pregunta, si bien usted me dice, la planta tiene una planta de tratamiento de efluentes. Mi pregunta es, no por lo que diga Botnia, ¿se puede lograr con inversión el tratamiento de efluentes que impida o que minimice la contaminación? No es mi especialidad. Yo lo que le puedo relatar es algunas de las cuestiones que ocurrieron durante las audiencias orales en La Haya, y fue una de las preguntas que hizo uno de los jueces de la Corte, Uruguay, que explicara cuál era el tipo de tratamiento que se hacían a los efluentes y si había posibilidad de mejorar ese tipo de tratamiento. Sí. No tengo en claro cuál fue la respuesta que dio Uruguay, pero finalmente, más allá de la pregunta que hizo el juez, digamos, no prosperó la discusión acerca de la contaminación. Claro. Pero honestamente no es mi especialidad el tema de efluentes líquidos. Por eso no voy a insistir, porque la pregunta me parece que esa es, me da la sensación de que puede dar respuesta a la recomposición de la relación entre dos países que, como bien decía el presidente uruguayo, no se van a mudar, ¿no? No, claro, todos deseamos que haya una recomposición en las relaciones. Nosotros, desde el punto de vista técnico, tratamos de hacer un trabajo objetivo, claro, de mostrar la situación antes y después de la puesta en marcha de Botnia, pero después hay todo un conjunto de decisiones que habrá que tomarlas a otro nivel, ¿no? Que nos exceden. Por supuesto, la voluntad de los docentes involucrados en este tema de la Universidad de Buenos Aires sigue firme, como siempre, en tratar de contribuir con nuestro conocimiento y con las herramientas de las que disponemos en controlar y analizar cuáles son las condiciones ambientales en el área de Gualeguaychú. Por supuesto. La primera conclusión, de la mano de nuestros investigadores, como es su caso, es que la empresa Botnia, tanto en aire como en agua, evidentemente produce un grado de contaminación que va más allá de lo tolerado en nuestro país y en el mundo, ¿no? Es una industria contaminante. La industria de la celulosa es una industria contaminante. Esa es la realidad. Y las condiciones particulares del lugar donde está emplazada Bosnia no son las más apropiadas. Desde el punto de vista del aire, porque la atmósfera en ese lugar no tiene una buena capacidad para diluir los contaminantes. Ajá. Entonces eso favorece a que puedan darse episodios como los que tuvimos de olor intenso, porque la atmósfera no los puede dispersar y diluir en forma apropiada. Por la ubicación geográfica. Por la ubicación geográfica y además por la ubicación geográfica de Bosnia, la mayor parte del tiempo el viento sopla desde ahí hacia el territorio argentino. Bueno, vamos a seguir muy atentamente a ver cómo evoluciona. Muchas gracias por atendernos. A ustedes. Hasta luego. Otro día. Por Radio Universidad.